Ok. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu presencia, Dios. Y Señor, gracias por quien tú eres para nuestras vidas. Señor, haz tu voluntad en nosotros, transfórmanos, cámbianos, Dios, a tu imagen. Te queremos ver a ti, Dios. Gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a... Yo quiero que vayan buscando Colosenses 1:20 y vamos a leerlo. Colosenses 1:20. Quien no traiga su Biblia me va a decir los 10 mandamientos. A ver, ¿quién no trae Biblia? Ándele, ¿verdad? ¿Trajo Biblia, don Raúl? ¡Ah! Aquí está. Yo y mi amigo contamos, dice. ¡Ah! Vamos a leer, ¿ya lo tienen? Dice: y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, que éramos extraños y enemigos, ¿en dónde? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En otro tiempo, enemigos de nuestra mente, porque ya me estoy equivocando yo. 20:21, es que yo aquí me equivoqué. Nada más hasta el 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que os ha reconciliado. Yo quiero hablar acerca de la mente, ¿sí? ¿Cuántos saben qué es la mente? A ver, ¿qué es la mente? Pues aquí lo que, ¿sí? Ok, les voy a hablar una definición de la mente. Dice: es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como una percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, etc. ¿Dices que es cognitivas? Cognición es la facultad del ser vivo para procesar la información a partir de la percepción, ¿sí? ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplo. Todos los demás, ¿eh? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos entrenando, había algo que se llamaba la repetición, ¿sí? ¿Qué es esto? Ponías Benedict, por favor. Había un muchacho, yo recuerdo que tenía como 14 años de edad, 13 años de edad, y medía más de 2 metros. ¿Y cómo creen que era? ¿Ágil? No, era medio torpe. Sus movimientos eran torpes, ¿sí? ¿Por qué? Pero ahora, porque no tenía cómo registrar en eso. Y recuerdo que un día el profe lo puso así, volteado, y le dijo: vas a girar y vas a poder tirar con derecha zurda, ¿sí? Y se le llama el pivoteo. Y el joven le digo: a ver, pivotea hacia la izquierda. ¿Y con cuál vas a tirar? Ok, ¿qué vas a hacer? No, tiene que dar el otro paso para poder tirar con esta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este joven, por lo grandote, no podía coordinar, ¿sí? Y me acuerdo que un día, durante casi 2 años, año y medio, lo puso nada más a hacer esto. El profesor le ponía aquí el brazo, ponme el brazo, y le hacía esto, nada más la finta, sin el balón, y tiraba, ¿sí? Lo ponía del otro lado, y ponía, iba de este lado, otra mano, tan, tan. Y todos nos burlábamos de él, ja, ja, ja, porque mientras todos acá haciendo otras cosas, este joven nada más estaba tirando eso. Tirando, y nada más coordinando el movimiento, ¿sí? Coordinando, pie atrás, y así lo tenían lento, ¿eh? Pie atrás, giras, mano adentro, giras, ta, tan, tan. Se ve fácil, ¿verdad? Fácil, pero no está fácil. Porque ya cuando es rápido, cuando es el movimiento, cuando ya es el peso, ¿por qué? No nada más es así. Luego le fueron enseñando, carga el peso, mueves y te das con tu peso. Entonces no está fácil. Lo dejé de ver un rato, gracias. ¿Y qué pasa? Su cerebro lo que quería era que fuera coordinando y fuera aprendiendo mecánicamente esos movimientos. Yo un día me lo encuentro ya en una ya más grande y me acuerdo y lo veo y le digo, ¿cómo estás? ¿Sí? Hasta el apodo era el Trivi, ¿sí? Y le digo, ¿qué onda, Trivi? ¿Cómo estás? Y me acuerdo que agarra y me dice, ¿qué onda, chaparro? ¿Sí? Pero grandotote. Ya medía, creo que cuando yo ya lo vi, medía 2.07 metros. ¿Sí? Y unas manotas, lo veían flaco, pero no. Y le digo, ¿y qué haces por aquí? Me dice, pues voy a jugar. Y le digo, ¿contra quién? Pues contra ustedes. Y le digo, ¿tú vas a jugar contra nosotros? Y me hace nada más así. Nos vemos en la cancha, amigo. ¡No, hombre! Yo dije, ¡ah, este! Está bien tronco. ¿Sí? ¿Qué creen? Al poste que estaba de nuestro equipo, lo traía vuelto loco. No sabía a qué lado le iba a girar. Y el profe nada más le decía, yo me acuerdo cuando estábamos más chicos, le decía, con ese movimiento tú, Trivi, le vas a ganar a todo mundo. No te desesperes. Y en eso, agarra con, en la primera jugada, pide bola, le dan la bola, gira, y cuando va acá, da este, y nomás ven que ¡pum! La clava. Y me dice, ¿qué hubo, chaparro? Le dije, ¡Trivi! Y nomás veo que me sonríe. Se la repitió a nuestro jugador infinidad de veces. No se la aprendió. ¿Por qué? Había coordinado mecánico, lo había pensado, lo había coordinado mecánicamente, y eso fue más sencillo. ¿Por qué? En un niño, ¿qué hacemos? No hagas esto. ¿Y qué es? ¿Ya aprendió a la primera? No, es la repetición. Y estás ahí, ¿sabes qué? A ver, cuando estés, los niños, ¿cuántos saben que los niños cuando están chiquitos, se todo tienen gracia, ¿no? Y yo me acuerdo del mío cuando estaba ya más grandecito, que empezó a saber eructar. No, hombre, era un juego. Después de la mesa, dice Genaro, yo todavía lo hago. Dice, se ríe. No, no, estoy bromeando, ¿eh? Erika le dice, ¡ay! ¿Sí? Y yo me acuerdo que Derek nomás empezaba, acababa de comer y le hacía. Y ja, ja, ja. A ver, Derek, en la mesa no. Y lo va, es repetición, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es lo mismo con la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Muchas veces podemos ver este versículo, lo sabemos, pero escúchenme bien, venimos entrenados, ¿de qué? De otra manera, donde hemos estado repitiendo otras cosas, otras funciones que van contrarias a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tengo que cambiar mi manera de pensar. Fíjense lo que dice Colosenses. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están ¿en dónde? En la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿qué? ¿Qué éramos? Extraños, ¿y qué? Y enemigos en vuestra mente. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Porque ya estamos mecanizados a hacer ciertas cosas. Es como para el que dice malas palabras. ¿Le es fácil el no decir malas palabras? ¿Cuántos éramos que teníamos una boquita? A ver, la verdad, yo era uno de ellos. ¿Y qué pasa? Tú llegas y a veces las malas palabras ni las piensas. Y ya se salieron. Y ay, caray, ya dije esto. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí y quise cambiar, metí en líos a las personas de aquí, a los jóvenes, por mi boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ni los pensaba, ya salían. ¿Y qué tuve que cambiar? Mi manera de pensar. ¿Sí? Porque tenía que decir, ah, caray, espérame, ¿qué dice la palabra? Y tuve que machacarme las cosas que decían la palabra. ¿Sí? Para un alcohólico, si tú le dices, es que ya no tomes, ¿es así de fácil? ¿Eh? No. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Sí? Su manera de pensar, su manera de vivir, en la forma. Ahora, ¿cómo? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos venir, podemos estar, pero la realidad es que si no metemos la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida, la realidad es que no podemos pensar de otra manera. Porque la palabra entra y del tesoro de ahí va a sacar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que la palabra de Dios tiene que entrar a tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas sacar otras cosas. ¿Sí? Yo tuve que cambiar mi manera de pensar. Tuve que cambiar a qué decía Dios, no lo que había entrado a mi mente, con experiencias, con cosas que yo ya traía del pasado, ¿sí? Porque son hábitos, ¿sí? Y los hábitos tenemos que cambiarlos. Ahora, ¿cómo los vas a cambiar? Conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que cambiarlo y es importantísimo. Por eso dice, la cognición es la facultad del ser vivo para procesar información a partir de la percepción. ¿Sí? Entonces es importante. Y aquí tenemos que darnos un cuenta de algo. Antes éramos extraños y enemigos de Dios, ¿eh? ¿Sí? ¿Y dónde? En vuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué? Hay veces que nada más es de palabra y no, nuestro corazón está lejos, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer yo? Meter la palabra de Dios en mí para que Dios vaya cambiando mi manera de pensar. ¿Sí? Si gustan acompañarme a Efesios 4, versículo 17. A ver, ¿quién me presta unos celulares? ¿Quién trae celular? A ver, Checo, ¿me prestas tu celular? ¿Traes iPad? ¿Y iPad? ¿Traes? ¿No? Préstame tu celular. Juanpa, ¿traes celular? Préstame tu celular tantito, por favor. A ver, vamos a ver, unos 3 celulares, 4 celulares. A ver, ¿quién trae otro celular? A ver, ya, gracias. No, está bien así. A ver, ¿sí? Ahorita les digo. Entonces, es que me dicen, es que para que no vean cuánto van los del partido. ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa? Seguimos. La mente, ¿sí? ¿Qué pasa? Barbie. Apaga ese celular, ¿eh? Préstame tu celular, Barbara. Gracias, amigos. Ahorita se los entrego. Entonces, es nada más mente. ¿Qué pasa? Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar, ¿eh? Y Efesios 4:17 dice esto. Esto pues digo y requiero ¿de quién? Del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿dónde? En la vanidad de su mente. ¿Sí? En la vanidad de su mente. Y fíjense algo. Esto pues digo y requiero. No es opcional, ¿eh? ¿Sí? Esto pues digo y requiero. ¿Sí? ¿Cómo voy a cambiar las cosas? ¿Por qué? Dios dice, dad al César lo que es del César, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, ok. ¿Pagas tus impuestos? ¿Sí? ¿Por qué? Tengo que cambiar mi mentalidad. ¿El mundo cómo cree? No, hombre, pues mientras más, pues ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? ¿Cierto o no? Voy más allá. Dice diezma. Ah, no va a preguntar cuántos diezman. Pero, ¿haces lo que Dios dice? ¿Por qué? El mundo, si lo vemos hoy en día, como el mundo ve, es otra mente. Es que como si yo doy mi diezmo, doy los impuestos, ya no me alcanza para nada. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ahora, ¿eso qué da? ¿Qué es? Tengo que meter la palabra de Dios a mi mente, a mi corazón. ¿Para qué? Para que yo me dé un paso de fe. ¿Sí? Y tengo que yo estar ahí viendo. ¿Por qué? Podemos decir la fe, podemos hablar la sanidad y podemos hablar muchas cosas, pero la realidad es cómo yo puedo creer que Dios me va a sanar si no meto la palabra de Dios. ¿Dios quiere librarnos, sí o no? Ah, pero si no meto la palabra de Dios, ¿cómo me va a librar? Y dices, ¿cómo que librar? De muchas ataduras, pero escúchame, librarte del infierno. Porque dice que si le confesamos y creemos que Él pagó por nosotros, ¿qué pasa? Tenemos vida eterna. ¿Sí me entienden? ¿Cómo nos lleva una cosa? ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo va a cambiar mi mente? Leyendo la palabra. El otro día veníamos platicando como familia y veníamos de regreso de aquí. Íbamos a casa y mi hija es, pero piensa las cosas, piensa unas cosas que dices, ay caray, ¿sí? Y de veras es dice, es que yo no le creo a toda la Biblia. Esa es la mente de una niña de 9 años. Y dice, ¿cómo puede ser posible? Y veníamos platicando, ¿sí? Y ay, me confundí, no es el del que se abre, ¿cuál era el que decía? ¿Cuál? Ah, de Jonás. ¿Sí? Dice, ¿eso no es cierto? ¿Cómo un hombre va a vivir dentro de un pez? En la mente de una niña sí o no está difícil, siendo realistas. Dice, ¿sabes qué? Porque pues le dio la mordida, lo aplastó, pero ahí... Y empezó a hacer preguntas. Y empezamos a platicar. Y le digo, mira, le digo, gorda, ¿sabes una cosa? Hay cosas de la Biblia que yo digo, ¡ah! Pero le digo, es por fe. ¿Sí? Dice, pero para que la persona cupiera, papá, debe de ser un pez gigante, gigante, gigante. ¿Cuántos se habían preguntado eso? La verdad. ¿Sí? Y dices, ay caray. Y le dije, gorda, hay otros también que yo digo, wow, pero creo lo que dice la palabra de Dios. Enoc era su amigo y se lo llevó. ¿Sí? Y le digo, cuando se abrió el mar, se dice que no era un, sino que era, estaba bajito. ¿Sí? Y cómo se abrieron, y cuando iban pasando, ¡pruax! El carro de fuego. Y podemos seguirle. Pero escúchame, tiene que cambiar mi manera de pensar. ¿Le voy a creer a Dios o no le voy a creer? ¿Vamos a hacer las cosas como dice el mundo o como dice Dios? El mundo dice que yo no trate a mi esposa bien. Hay un dicho hasta en el mundo que dice: no le dejes ni dinero ni nada porque luego se te voltean. Ni sé cómo va el dicho, ¿sí? Pero el otro día una persona mayor me estaba diciendo: no, ni el dinero ni esto para las mujeres. ¿Cuál? Ni todo el amor ni todo el dinero. Se lo sabe. ¿Sí? Dice: ni todo el amor. Y yo lo estaba oyendo. Eso es como piensa el mundo. ¿Sí? El mundo piensa que cuando nos casamos podemos vivir igual. Hoy en día hay un montón de divorcios. Ahora el mundo dice: mejor ni te cases, mejor checa a ver si son compatibles. Me estoy diciendo todas las locuras, ¿eh? ¿Sí? Hoy en día, no, hombre, pues es que como una pareja tienes que mostrarte y verte que no nada más hay otras experiencias. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy en día en las primarias se acostumbra el intercambio de entre maridos. Y me ven con cara, ¿what? ¿Saben que en el colegio donde estaban mis hijos, un día nosotros, ay sí, hicieron algo para un festival las niñas? Las mamás ya estaban pensando para la feria, para la fiesta que iban a tener. Y nomás nos volteé, ¿para qué? Ah, sí, dice, es que tenemos una fiesta donde intercambian maridos y esposas. Primarias. Es en el mundo que vivimos, ¿eh? ¿Sí? No, pues para que nuestras hijas, no, pues que para qué te casas, Melanie. Mejor prueba y vas a ver si te gusta alguien y si eres compatible y después te casas. Dice la mamá. El mundo. Hoy en día los jóvenes, no, pues es que debes de ser hombrecito, mijo. ¿Sí? Usted sea una picaflor, no se enamore, mijo. ¿Me equivoco? Hoy en día no le dicen, oye, ¿cómo les mostramos un matrimonio? No, si no te llevas bien, Genaro, divórciate, déjalas. ¿En serio? ¡Córrele! Hoy en día, ¿cuántos ves hombres que están dejando a sus familias, con hijos y todo, porque algo no les pareció? Ah, mira, si no te cae bien, déjalo, cámbialo por alguien billetudo. ¿Y qué te dicen? Estás bonita, estás chiquita, diviértete. Qué aberraciones, ¿no? Pero escúchenme, ese es el mundo, que trae engaños. ¿Cómo vas a cambiar todo eso? Tu manera de pensar, de tu manera de vivir. ¿Cómo vamos a enseñarle a las otras generaciones, a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a entender cómo tratar a nuestra esposa? ¿Cómo tratar la mujer a nuestro esposo si no nos metemos en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? En otro tiempo éramos extraños, ¿eh? Pero hoy en día tenemos a Dios, tenemos su palabra y tenemos que buscar en su palabra. Y si no somos atentos a lo que Dios nos dice, escúchame, es bien fácil este libro. Nos va a ir mal. ¿Sí? ¿Creas o no creas? ¿Sí? A veces dicen, no, pues es que tú, ¿por qué dices que me va a ir bien mal en el matrimonio? ¿Sabes por qué tan fácil? Porque no estás atendiendo, no te estás inclinando a lo que es la palabra. No la estás guardando, como dice Proverbios. Átalas. ¿Sí? Átalo. Porque de él mana tu vida. Romanos 1:28, no lo busquen. Dice, les voy a leer al 32. Y como ellos no aprobaron, vayan tantito. Romanos 1:28. La incertidumbre de cuánto van. Va empezando, lleva 10 minutos. Al final les voy a decir por qué. Romanos 1:28. ¿Ya lo tienen? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, chequen eso, no se olviden de esta parte. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, leemos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, escuchen esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Subrayen eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Han oído algo de esto? ¿Les entró algo del mundo? ¿O cómo vivíamos antes? ¿Sí? ¿Por qué? Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos volvernos a Dios. Y fíjense, hay cosas que no se ven tan malas, ¿Sí? ¿Cómo? Implacables, sin misericordia. No están tan feas, ¿se fijan? ¿Sí? Necios, desleales. Ah, ¿cómo voy a ser leal a la mujer con la que me casé? ¿Qué está pasando hoy en día? Estas palabras son desleales a la mujer. ¿Sí? A la mujer, y la Biblia nos dice: bebe del pozo de tu cisterna. ¿Para qué andas buscando otros lados? ¿Para qué andas estando en otras cosas? Y Dios nos habla en ello. ¿Y qué pasa? El mundo está siendo desleal. ¿Sí? Desobedientes a los padres. Hoy en día, ¿cómo ven eso? Increíble, es lo más normal. Ah, mi papá está loco. ¿Han oído esas palabras? Mi papá no sabe. Discúlpenme. ¿Sí? ¿Por qué? Si conocemos a Dios, nosotros debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto, escuchen. Empezamos, versículo 28. Y como ellos no aprobaron, tener en cuenta a Dios. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú tienes en cuenta a Dios? ¿En tu negocio? ¿En tu familia? ¿Con tus amistades? Dices, pero es que yo no escribí la Biblia. Me gustaría decirte, ¿sabes qué? ¡Ay! Pero yo no la escribí. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Eso es lo que, ahora sí, como dicen, ¿qué quieres que les diga? Ah, bueno, pero eso nada más es para unos. No, es para todos nosotros. ¿Por qué creen que es la importancia de que yo esté metido en Dios? De que cada uno de nosotros estemos buscándole a Él, para que Dios haga nuestro corazón, cambie nuestra manera de pensar, para que tú puedas voltearte y mirarle a Él. No es así de la noche a la mañana. Yo el otro día estaba platicando con las parejas y con los jóvenes, y les digo, ¿saben una cosa? Yo al principio, yo no sabía cómo tratar a Noemí. ¿Sí? Yo ya voy a cumplir 18 años de casado, pero mis primeros 3 años de matrimonio vivíamos perros y gatos. ¿Sí? Perros y gatos. Tal cual como dice la palabra, ¿eh? ¿Cuál quiere ser, perro o gato? Yo gato, pues. Era su gato, aparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vivíamos como cuatal, ¿eh? Ni ella quería pasar tiempo conmigo, ni yo con ella. Pero estábamos casados, ni modo. ¿En serio? Yo había veces que yo decía, hijo, ya no la soporto. Nada más porque habíamos dicho que no había divorcio. ¿Cierto o no? Y yo me acuerdo un día, o sea, yo me fui a mi cuarto, nos habíamos peleado como perros y gatos. El gato se peleó con el perro y me acuerdo que voy, es que esta mujer que tú me diste, Dios, tiene un genio de la patada. No, Dios, harto de esta mujer. Y me voy al otro cuarto. ¿En serio? Me voy al otro cuarto, había un silloncito, estaba yo aquí tranquilo, ya hasta estaba pensando, dije, si no aquí duermo, ya, me hartó. El gato ahí se va, sí. Y me acuerdo que estando ahí iba a orar. Y en cuanto voy apenas a orar, me dice, si tú no escuchas a tu esposa, yo no te escucho a ti. Dije, ¿qué? Si tú no la escuchas, yo no te escucho a ti. Wow. Dije, Dios, es lo que no quiero. Le dije, perdóname. Y agarré y me volteé y ahora sí me fui con ella. No me acuerdo ni quién tenía la razón ni nada de perder. Yo creo que yo la tenía, pero bueno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo que fui ahí al cuarto y me volteé y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. Discúlpame. ¿Qué? No te escucho. No se rían, las mujeres así son, ¿verdad? A ver, y, le echan limón y sal, ¿no? Que me perdones, ¿no? Casi, casi me dan ganas. Me lo hizo. ¿Qué? No te escucho. ¿No la ves? Que caiga un rayo, Dios. ¿Sí? Y dije, bueno. Y me acuerdo que yo dije, estoy mal yo, ¿eh? Y me acuerdo que oí unas palabras de, había, fue un congreso de matrimonios y hubo unas palabras, unas pláticas. Y me acuerdo que eran como 4 pláticas. ¿Sí? Y me acuerdo que yo agarré esos CDs y le dije, Dios, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Y me acuerdo que agarré, fácil las escuché esas pláticas, unas 400 veces. Y ella está de testigo. La tenía esa plática en el carro, la tenía en otras cosas, era un CD, me ponía todos los días, me salía a correr y ponía la plática, eran 4 pláticas. Y fácil las escuché cada CD unas 400 veces. Me sabía los chistes, me sabía todo, me sabía, yo casi ya la podía predicar. Pero yo quería que se metiera aquí. Porque yo le dije, Dios, yo estoy mal, ¿eh? No sé tratar a una mujer. Y me puse a buscar en ese tiempo qué decía la Biblia acerca de la mujer, cómo yo la tenía que tratar, cómo yo tenía que tratar, no qué, cómo ella me tenía que tratar, yo. ¿Sí? Cómo yo tenía que tratar a mi esposa, porque yo quería cambiar mi manera de pensar. Yo quería que la palabra de Dios entrara a mi corazón, que Dios estuviera ahí y que mi matrimonio cambiara, porque yo era el responsable. Y escúchame, esas palabras que Dios me dijo en ese sillón, ¿sí? Yo dije, Dios, si tú, yo lo menos que quiero es que tú no me escuches. Pero lo pude ver que decía, si tú no la escuchas, yo no te escucho a ti. ¿Y sabes qué pasó? cambié mi manera de pensar. Sí. Traté de hacer las cosas como decía la palabra. ¿Sabes algo milagroso? Que ella empezó a buscar. Y escúchame, no hay nada milagroso. Es Dios. Es Dios quien hace el cambio en nuestras mentes, en nuestro corazón, pero te da la oportunidad a ti. Y tú tienes que entrar y agarrar y buscar. Y dice que del tesoro de tu corazón va a manar tu vida. ¿Sí? Del tesoro de tu corazón. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Sí? Hoy en día podemos ver, tú puede haber un matrimonio que dice malas palabras. ¿Y qué pasa si tiene niños chiquitos? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Las van a decir. ¡Oh, qué sabio eres! ¡Qué sabiduría! No. ¿Por qué? El hijo va a imitar. Tú mientes. ¿Qué va a hacer tus hijos? ¿Eh? Mentir. Tú engañas a clientes, a Dios, a todo engañas. ¿Qué van a hacer tus hijos? A engañar. ¿Está muy difícil la cosa? No, está fácil. Si yo les digo 2 + 2, ¿qué es? 4. Y tú me puedes decir, no, pero es que yo creo que son 5. ¿Cambia? No. Escúchenme. Estuve bastante tiempo con los jóvenes. Sí. Tú veías desde la niñez cómo eran los niños. Podías comentarle al papá esto y esto, y te decían, no, mi hijo. Ah, con los años veían el resultado y decían, ¿y ahora cómo le hago con mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros meter la palabra de Dios en nuestras vidas. Acompáñenme a Proverbios 4, por favor. Y con esto termino. Proverbios 4, versículo 20. Escúchenme y subrayen estos versículos, ¿eh? Aquí está la respuesta para todas las cosas de tu vida, ¿eh? Dices, wow, aquí está, ¿eh? Estos versículos son clave, ¿eh? Para cualquier cosa de tu vida. ¿Sí? Y no crean que es broma. Yo lo tengo ahí subrayado, ¿eh? Esta es la respuesta para cualquier problema en mi vida. Yo lo tengo subrayado. ¿Sí? Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Efesios 4:20. 4:20. Ah, perdónenme. ¿Ya ven? Proverbios, perdónenme. Proverbios. Dije Efesios, ¿verdad? Pues ya me están engañando. Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina, ¿a dónde? A todo tu cuerpo. Sobre todas cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti, ¿se fijaron? Te lo da a ti la responsabilidad, ¿eh? Aparta de ti la perversidad de boca, aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu piel del mal. ¿Sí? Esta es la respuesta, ¿eh? ¿Por qué? Está en Jesucristo. Inclina tu oído a sus razones, guárdalas en medio de tu corazón. Que tus ojos no se aparten de la palabra de Dios, porque ellos son medicina a todo tu cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer Dios. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver, de caminar. ¿Por qué? Es algo bien fácil. Regreso al ejemplo que inicié. Este joven tenía que aprender a visualizar en su mente, a mecanizar los movimientos. Es lo mismo con nuestra vida. Tú tienes que aprender a mecanizar qué es lo que dice Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? Escucha esto. Dios no quiere un mal para ti. Dilo eso. Dios no quiere un mal para mí. Dios quiere un bien para ti. ¿Sí? Dios quiere que tú tengas vida. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere que tu familia pueda disfrutar lo que Él ha dejado. Dios quiere que tú disfrutes la vida. Dios quiere que tú disfrutes lo que Dios pone en tu mano, aún las finanzas. ¿Por qué? Él es el dueño de todo. Él da a quien Él quiere. Es el mejor negocio que tú puedes hacer, ¿eh? Entregarle tu vida, invertir tu vida e invertir la vida de tu familia. ¿Por qué? Ahí es donde va a prosperar. ¿Sí? Ahí es donde 2 + 2 = 4. Aunque nosotros no lo pensemos, pero es en Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por lo bueno que tú eres, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú hagas algo en nuestro corazón. Y Señor, que no permitas que nuestros ojos se aparten de ti. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Cámbialos a lo que tú dices, a lo que tu palabra dice. Enséñanos a amar a nuestra esposa. Enséñanos, Dios, a los hijos a respetar a nuestros padres. Dios, enséñanos a hacer las cosas, a hablar lo bueno, lo puro, lo honesto, Dios, a ser hombres de bien y no de mal, Dios. Señor, haznos hombres y mujeres, Dios, amadores más de tu palabra que del mundo. Señor, obra en nosotros, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, que tengan bonito día.